si ves gris todo el porvenir y ya no ves claridad, si la fuente donde bebes tú puede un día secar. Que labras tu pan.